Listo, a partir del momento ya estamos grabando. Listo, Javier, entonces cuéntanos. Pues a ver, ¿yo qué te puedo contar? Yo entré al movimiento en 2009, o los conocí a ellos en Bogotá en 2009, la gente de Bogotá, pues por correo, personalmente la verdad nunca nos hemos conocido User joined your channel. y a través de primero de Skype y luego utilizando aquel TeamSpeak. Yo soy militar, pero en este momento ya estoy retirado. Hace unos años, ya más o menos 3, 4 años. ¿Y qué hace un militar en esto? Pues buena pregunta. Pero yo creo que no necesita uno ser necesariamente de un tipo de persona en especial para darse cuenta qué cosas son las que están mal y qué debe cambiar y cómo deben cambiar. Y con el grupo aquí en Bucaramanga, pues que no, yo creo que no hemos podido o no se han podido hacer pronto muchas cosas porque de pronto no hemos aprovechado es más canales como este. Porque a veces las reuniones presenciales tienen el problema que la gente no siempre tiene tiempo a la misma hora. Y ahorita les voy a dejar por ahí un link de un miembro del movimiento, un señor que es colombo venezolano, pero vive en Canadá, se llama Jorge, que él publicó ahí un documento de más o menos de uno de los miembros del movimiento en Canadá, donde da como una explicación de en qué se debe centrar lo que deben ser los grupos del movimiento. O sea, no es tanto como que sea necesario realizar acciones inicialmente tangibles, por decirlo de esa forma, sino la parte intangible es que la gente empiece a ver las cosas con otro punto de vista. Y pues ya, ¿qué más puedo comentar? Eso. Javier, qué pena intervención para hacer una aclaración con lo último que dijiste. Precisamente ahorita hay un problema con eso, con ese documento que tú estás diciendo, porque ese documento debe haber sido presentado como una propuesta y se pretende imponer como una decisión unilateral. Entonces eso no está funcionando. Lo que yo recomiendo siempre a todos los que tienen dudas es, pues vayan a la fuente, vayan a la guía activista, que fue la guía que hizo Peter Joseph, que es el iniciador del movimiento. En la guía activista se dice qué es el movimiento y cómo nos debemos organizar y cómo es el tipo de relaciones que vale la pena aclarar. Es un movimiento que se piensa con relaciones horizontales, o sea, sin jefes, líderes ni jerarquías. Entonces, en esa medida, el movimiento se organiza a través de intereses. Claro, eso sí, dentro del marco de ideas del movimiento, que como objetivo máximo tiene alcanzar una economía basada en recursos. Toda esa serie de conceptos se deben tener claros. O sea, quiero decir que si no es que no miren el documento que está proponiendo Javier, pero que lo vean con ojos críticos y sobre todo sepan que es una cosa que está en discusión porque se le ha dado un pésimo manejo. Entonces, para no tener discordias ni contradicciones, simplemente remítanse a la guía activista que está en el DVD o bueno, buscan guía activista de Sergey, si eso también está en YouTube, y ahí la pueden leer, que es hecha por Peter Joseph. Listo. Listo, gracias, Eric. Entonces, pues no sé, Eric, si nos quieres contar algo del movimiento en Colombia en general. Bueno, pues yo estoy aquí por cosas del azar. Yo en realidad nunca pensé que me fuera a involucrar tanto. Yo comencé a participar, yo creo que después de Javier, claro. Javier, si mal no estoy, Javier está desde el principio, ¿cierto? Sí, desde que empezó. Exacto. Yo comencé hace como un año y medio, me metí en el movimiento y comencé a participar en estas reuniones. Aquí en TeamSpeak comencé a conocer mucha gente de todas partes del mundo y me empecé a enterar del movimiento, de qué problemas habían, de qué soluciones, de qué propuestas. Y en ese camino, pues, me fui involucrando más y más y empezando a tomar parte y medida de las, pues, de las acciones y posibilidades que se pueden hacer dentro del movimiento. Entonces, en primera instancia, pues, que es una cosa que todos debemos hacer si estamos interesados, es hacer difusión. hacer difusiones, pues más allá de hablar con las personas, hacer publicidad por Facebook y contarle a la gente que es el movimiento. Pero más allá de hacer difusión, hay que interiorizar, porque una cosa es saber, por ejemplo, qué problemas tenemos, pero otra muy diferente es entenderlos. Cuando tú sabes algo, pero no haces nada al respecto, entonces en realidad no lo has entendido. Pero cuando tú sabes algo y haces algo al respecto, lo estás entendiendo porque estás actuando en consecuencia. Esa yo creo que es la parte más difícil de participar en el MZ, porque pues eso hacia el interior de la vida de cada uno implica ciertos cambios. Por ejemplo, no sé, como ser considerado con el agua, mirar a las personas de otra forma, darse cuenta de que muchos de las cosas que uno da por sentado en realidad son sofismas de distracción, y pues todo eso lo va transformando a uno progresivamente y le empieza a hacer ver a uno el mundo de otra forma. No quiero decir que es una iluminación espiritual ni nada de eso, simplemente que a través de un proceso consciente donde uno comienza a ver las cosas desde otros puntos de vista, entonces simplemente se comienza a dar cuenta de cosas que antes no observaba porque no estaba pensando en eso. Entonces, pues eso para mí ha sido muy enriquecedor, ha sido una experiencia muy grata, y en ese proceso pues yo pues he puesto mis conocimientos y mi práctica como ingeniero de sistemas, y por eso en estos momentos pues tenemos la plataforma de equipos de trabajo. Muy próximamente todos los capítulos van a tener sus propias páginas web autónomas, o sea, ustedes van a poder administrar como quieran. Todos los medios de comunicación para Colombia, y también me he metido mucho en la participación con Latinoamérica. Claro que pues eso tiene sus costos, y el costo es que pues mi tiempo libre se lo estoy dedicando a esto, pero pues cada uno en la capacidad y en el tiempo y compromiso que pueda se involucra con el movimiento. O sea, yo les cuento mi experiencia porque he podido hacerlo. Muy probablemente más adelante no pueda mantener el ritmo de participación que he tenido, pero vendrán otros, así como antes han habido otros, y eso es lo importante, que se sigan haciendo las cosas, porque lo que se hace en el MZ no es mío ni es de una persona en específico, sino es de todos los que participan, de los que vienen y de los que están. Entonces todos a participar, y pues solo les puedo decir que pues nada es perfecto, pero pues ha sido muy grato poder participar, porque realmente he podido explorar otras habilidades mías propias, y además he podido compartir con muchas otras personas experiencias y pensamientos que pensé que solo era eso, y resulta que hay toda una comunidad que está preocupada por lo mismo, pero uno no lo sabe, porque este sistema se encarga de aislarnos y alejarnos de los otros y de hacernos ver diferentes, cuando son más las cosas que nos acercan que las que nos alejan. Bueno, no me extiendo más. Bienvenidos a todos los que están hoy, y excelente tu iniciativa, Victoria, felicitaciones. Claro, gracias, Eric. Y lo que tú dices es muy importante, eso de quitarse como el peso de la cultura, como realmente pensar las cosas, por qué las hacemos, sino simplemente por llevar la corriente, porque todos lo hacen, y mirar el mundo de otra forma. Es muy interesante eso. Y pues es por tu tiempo, que pues siempre te pedí el favor de los canales. Y pues nos has ayudado mucho, solo abriendo el canal, sin eso pues tendríamos más problemas como para comunicarnos todos. Y pues no sé, ahí arriba había William en Latinoamérica, pues voy a ver si puedo hablar con él para que baje a la reunión y nos cuente. No te preocupes, tú continúa la reunión, que tú la estás presidiendo, la estás organizando, y yo más bien te colaboro con eso. Yo ya subo. User left your channel. Sí, gracias. Pues no sé, Esteban, creo que no tiene micrófono, pero si quieres, si nos puedes escribir algo. Yo sé que es de la UIS, yo estoy en ingeniería química, y él estuvo conmigo en la última reunión. No sé si nos quiera compartir algo, escribir algo, si no tienes micrófono. Bueno, Macaco, ¿tienes micrófono? Mateo. Sí. ¿Tú eres de San Gil? Sí, soy de San Gil. Y pues, ¿desde cuándo? Pues no sé cómo te enteraste del movimiento. Bueno, pues primero conocí a un amigo que se llamaba Manuel, está aquí en el chat, y pues él fue el que me comenzó a hablar de toda esta vaina y pues empecé a ver los videos, a leer, a informarme, pues creo que gracias a eso ya tengo más o menos claro qué es lo que quiero y pues básicamente fue a través de Manuel que conocí el movimiento. Gracias, Mario. Esto no sé si otra persona es de Bucaramanga o otra persona quiere hablar. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Rafael. Yo actualmente soy estudiante de filosofía de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. No sé si me están escuchando, perdón. Sí, te Sí, estamos usted. escuchando. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues realmente esta es mi primera reunión. Tengo el gusto de participar con ustedes. Y pues desde hace días, más bien desde hace meses, estoy viniéndole, siguiéndole la pista al movimiento como tal, documentándome acerca de cuáles han sido los presupuestos sobre los cuales se han basado las principales líneas de acción que puedo vislumbrar en cada documento que han publicado. Ha sido un trabajo silencioso, digámoslo así. Bueno, de pronto hace parte de mi actitud, de mi personalidad, pero encuentro cierto tipo de aquiescencia con algunas ideas que desde hace años he venido pues vislumbrando sobre estos sistemas que cada vez son más difíciles de cambiar y cada vez se nos llevan en la delantera, digamos, en términos ecologistas, en términos humanos, y que obviamente declaran un claro ejemplo de detrimento de la misma sociedad. Actualmente pues yo pertenezco a algunos grupos de investigación en la universidad misma, basados con líneas de acción teóricas referentes a la teoría crítica o escuela de Foucault, que no sé si han escuchado, que se han, digamos, puesto a analizar las diversas problemáticas que acaecen dentro de los mismos sistemas políticos. Aun cuando entiendo que esta no es una opción política, sí encuentro cierto interés, porque creo que es necesario pensar nuestra forma de organización social y creo que es necesario repensar nuevamente nuestro mismo estatus en el mundo y en el planeta Tierra. Claro, eso. Yo creo que eres una dificultad bastante grande con respecto al movimiento, con respecto a todas las cosas que nosotros sabemos que pueden ser mejor o tenemos algunas soluciones, respuestas sobre las cosas que podríamos hacer para mejorar un poco el mundo, pero el poder, la concentración de ese poder en las manos de unos pocos, pues User left your limitan channel. mucho pues estas soluciones y las acciones que podríamos hacer, llevar a cabo para mejorarlo. Dejan, bajaste. Evidentemente, sí, es decir, uno no puede ser tan ingenuo de tratar de no ser conscientes del poder tan grande que hoy en día tienen los sistemas, más que las personas, el sistema mismo, ¿sí? Sistemas tan perfectos creados por el mismo hombre que superan en mucho la misma capacidad del hombre para no dejarse engullir por ellos mismos. Pero también confío en la capacidad del raciocinio humano. Que pueda lograr, digamos, transformar conciencias. En ese sentido, una apuesta grande que veo que, digamos, el activismo mismo de ustedes ha sido la intención misma de hacer ver a las demás personas en qué mundo viven. Muy difícil, es difícil, no sé, apuntar al raciocinio de las personas, porque vivimos en un mundo en que la apatía es una constante y es difícil, y pues me da mucha risa como un nick de una persona que está aquí abajo, un administrador que dice pensar no duele, Pues a mí me parece que pensar duele al menos en el proceso de liberación, por decirlo de alguna forma, y es ese miedo a pensar y ese miedo a ser diferente lo que hace que la gente pues simplemente sea apática y el tedio los consuma. Entonces, pues veo que es bastante difícil o complicado hacer que la gente pues de alguna forma deje aparte su cultura, como que se libere de todo ese peso y empiece a ver con sus propios ojos las cosas. Johan, ¿cómo te fue? Bien, ya a William solo le falta el micrófono, pero ya puede escuchar y todo. Ya ahí Jorge le está ayudando en lo último a ver si puede bajar. Yo me voy a desconectar un momento porque tengo que movilizarme, por ahí me estoy conectando unos 15 a 20 minutos. Continúen con la reunión, nuevamente los felicito por esta iniciativa, espero seguir viéndolos a ustedes y a otros capítulos utilizando TeamSpeak y conectándose y haciendo sus propias reuniones. Ustedes son autónomos, yo hoy estoy acá colaborándoles, pero el tema es de ustedes y ustedes tienen que empezar a construir sus propios procesos de manera local. Un abrazo, ya nos vemos, me estoy despidiendo porque vengo ahorita más tarde. Chao. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Chao. User disconnected from the chat. Estábamos contando, pues cada uno como presentándonos. Si quieres tú, te presentes. Ok. Bueno, yo, mi nombre es Johan Ríos, resido acá en Bucaramanga. Y yo, sí, pues llegué como, me imagino casi todo viendo los videos y diciendo, wow. Un cambio, algo diferente y algo como bien pensado, bien enrutado, no lo típico de la nueva era, así que todo es amor y bla bla bla bla. Esto es una propuesta, de lo que he captado, muchas son propuestas con hechos, ¿no? con pensando en un futuro global y en un futuro donde, digamos, podemos estar más, como más compenetrados con otras personas y con el mundo en general. Entonces me atrajo todo eso y bueno, desde hace rato me había unido al Facebook y pues siempre había lo de las reuniones ahí en el TeamSpeak y he comenzado a venir a las reuniones nacionales a escuchar pues qué es lo que se habla, y me ha parecido que hay una excelente estructura y sobre todo que es muy participativa y hay proyectos donde lo que se está armando de los equipos, que es lo que más me ha llamado la atención y de lo que, por lo cual también estuve ayudando a proponer la reunión, porque es como ver como los problemas locales, lo que vamos a hacer acá en Bucaramanga, y aparte de eso, esto también invitarlos a ver a qué equipo nos unimos en el CEGES nacional. Tengo 36 años y ya, pues muy muy encarrerado con esto, me gusta bastante y sé que es algo que se pueden lograr muchas cosas. Gracias, Jorge. Pues no sé, creo que todos pues estamos aquí por las ideas y porque estamos como de acuerdo con todas las cosas, pero entonces del movimiento. Pero entonces yo les hago una pregunta: ¿qué podríamos hacer nosotros en Bucaramanga o qué acciones ustedes les parecen viables para pues que se dinamice el grupo? Victoria, esto, si me permites, ahorita el mejor trabajo que puede hacer el grupo aquí en Bucaramanga del movimiento es que ya marzo es el día Z, ¿sí? Entonces, pues para empezar por algo concreto, en el día Z del año pasado la reunión que hicimos en la biblioteca Gabriel Turbay, que nos la prestaron. Allá la prestan desde que uno la pida, como creo que con un mes de anticipación, en la sala de video, y que fue donde presentaron las películas. Esto, pues habían 8 personas y 3 personas respondieron que estaban allá por ver la película porque habían visto que, o que siempre iban allá a ver películas porque había buen cine. Entonces, que ese era el motivo para que ellos estuvieran allá. O sea, 3 que llegaron por error y 5 que sí sabían de la reunión. Y en Cine Arte Consciente, pues fue algo parecido, pero allá sí toda la gente iba, era con el ánimo de participar. Incluso si ustedes buscan en la página del movimiento, de las reuniones, hay unas fotos de el día Z aquí en Bucaramanga el año pasado. Entonces es poder que User la left your mayor channel. cantidad de gente que en este momento están inscritas dentro del grupo en Facebook, pues puedan asistir a la reunión. Y tanto yo creo que los sitios en que se hizo el año pasado, pues aunque son espacios cerrados, no sé, de pronto si se pudiera encontrar un espacio abierto, sería muy bueno. Serían las opciones viables para volver a hacerla allá, para tener un éxito en la reunión, sí. Y no centrarse tanto en la película, sino en hacerlo de una forma que sea sin una agenda prevista, más algo como abierto, que todo el mundo pueda participar y que se sientan que es algo en lo cual es un movimiento que todos podemos expresar nuestras opiniones, que obviamente hay ciertos lineamientos que son globales, pero que cada grupo en cada ciudad pues los adapta a sus circunstancias y a la situación de las personas que lo integran. Pues Javier, respecto a eso, yo tengo un grupo de amigos que pues presiden el Cineclub Cine Errante. Ellos estaban proyectando en varios barrios al aire libre y también proyectaban pues en la biblioteca. Entonces, pues no sé, de pronto con los equipos y ese cuento, pues ellos nos podrían ayudar para ver si podríamos proyectar al aire libre para que cualquier persona que estuviera por ahí pues se sentara y viera la película, al menos una parte. Y pues con respecto a la película, la mejor es la última, pero esa última es de 3 horas. Entonces, pues no sé ustedes qué pensarán respecto a la película. No, la película como en total es una mala opción. Es mejor esto, presentar una parte para no, porque si no la gente se cansa. La película es buena para usarla como una introducción, por lo menos una media hora, o si de pronto hay alguien dentro de los participantes del grupo que pueda escoger de las 3 películas. User joined your Partes de la channel. película que no sean más allá de 10 minutos y unir las 3 en un solo video pequeño de 30 minutos sería mucho mejor para presentarlo como video inicial, y ya después sí entrar como a responder preguntas de la gente de qué es y qué no es, empezando por el qué no es el movimiento y revisar. El nuevo recurso para que sirva de manera introductoria ya está en la página de Selloes que se llama Awaken. O sea, me parece la mejor introducción que hay en Selloes para entender qué es lo básico, qué es la economía basada en recursos, contra qué se tienen que usar, con qué no está de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿sí? La página. Entonces, Javier, lo que propone es. Dura 30 minutos, se llama Awakening. Para mí es una introducción bastante buena y bastante concisa. Entonces, lo que se propone ese día es pasar pues una película de media hora y hacer como una charla sobre eso. Pero entonces yo me pregunto, los integrantes o los participantes de ese evento, pues, ¿cómo van a llegar? O sea, ¿con qué van a ser invitados? Deben ser personas que al menos sepan algo del movimiento, porque la persona que no sepa nada o cómo va a llegar allá, cómo vamos a hacer que personas simplemente vayan porque sí. Pues, el mínimo que se requiere ahí es tener ya la guía de activistas y ya leía. Yo creo que con eso es lo suficientemente válido para ya uno exponer allá con la gente. Sí, porque pues por ejemplo, el año pasado la gente que llegó fue ya porque alguien que estaba dentro del movimiento que conocía un poco lo invitó, ¿sí? O por algún evento que vieron en internet, ya sea un video en YouTube o alguna de las páginas. Pero ahorita que hay más oportunidades como esta de reunir gente aquí antes de, pues es más fácil que la gente que vaya ya tenga una idea más o menos concebida. Y ojalá antes de la reunión que la persona que vaya pueda leerse primero User was la moved to guía your de channel. orientación y al menos ver una o dos películas para que sepa que de qué se trata. User joined William, your ¿qué channel. más? Hola, William, Hola, ¿puedes chicos. hablar? Ah, no, no, no pude. Pero bueno, puedo escuchar, puedo escribir. Listo, bien, estábamos hablando de pues acciones pertinentes para hacer el día Z que se acerca en marzo. Entonces, Javier estaba proponiendo una reunión en donde se pasara una película y pues hablar también sobre el tema, sobre el movimiento en general. Bueno, una preguntita, ¿qué se sabe de la película esta que van a sacar este año, Say Yes, o no sé si ya se canceló, que es la Beyond the Borders, algo así, o sea, ya las fronteras, se traduce. Pues la verdad ya no sé nada de esa película. No, ni idea, User aunque in por your ahí hay channel, otros timed out. documentales buenos que, aunque no son del movimiento, sí tienen mucho que ver con los temas principales que se trata. Esto, Manuel, ¿fuiste tú quien me dijo de la película esa de 30 minutos? ¿Tienes el link para verla? Sí, pues la en la página principal de Sellos Colombia, pero sí, ya se lo envío, se llama Awakening, ya se la mando. Bueno, retomando, lo que proponemos para ese día es como una reunión entre las personas del movimiento, o sea, que ya están en el movimiento y no personas de afuera como que lleguen a ver una película. Pero a mí sí me parecería interesante como convocar una reunión como hacemos en el microcine, pues el cine donde yo estoy, que simplemente mandamos la invitación a las personas como este día se va a pasar esa película. Pues sería interesante ver quién llega y quién se adhiere de esa forma al movimiento. Buenas noches. Mira, yo considero que de todas formas, aun cuando pues es interesante que asistan personas que ya tengan cierto bagaje en el tema y demás, también es importantísimo que haya cierta vinculación de personas que aun cuando no tengan mucho bagaje, tengan cierto interés sobre esas mismas problemáticas. Aconsejo, de pronto, alguna suerte de tráiler que puedan publicar invitando a personas por redes sociales como Facebook. Es un gancho muy bueno como para atraer personas que a lo mejor puedan tener las mismas motivaciones, pero que no han entrado el sitio indicado. Sí, me parece, estoy de acuerdo con eso porque igual la misión es como traer a más personas y que la información pues que llegue a más personas. Ahora bien, el cine es una buena apuesta y es muy amplia para mucho tipo de personas. También creo que debería haber cierta difusión en el campo académico. De mi parte, yo conocí realmente las propuestas del movimiento fue en el campo académico. Y me parece que es una buena opción, ya que hay varios participantes quienes estamos involucrados en diversos centros de formación, como las universidades, la UIS, no sé, qué otro tipo de universidades en Bucaramanga. Sí, esa era otra propuesta pues, que yo les tenía, que era como empezar a hacer documentos conforme al tema, a las problemáticas de Bucaramanga y lo que estábamos hablando ahorita con Jorjan de Santander en general, porque vemos que en los pueblos también hay gran manipulación del poder y también con la problemática de las cooperativas de trabajo asociado que bastante lo hemos sufrido aquí en Santander, en los pueblos. Entonces yo creo que todo el conjunto de problemáticas pueden ser discutidas y abordadas desde el campo académico y pues esa es otra forma como de llegarle a la gente y no simplemente a la gente del común, sino a los jóvenes en general que tienen la facilidad de entrar a internet y leer ciertas cosas. Por último, yo tengo una última sugerencia. Es algo que puede funcionar también. Ya hemos visto que con las otras dos sugerencias encontramos dos tipos de público a los cuales se les puede de pronto mostrar en qué consiste el movimiento. Hay otra opción que podría funcionar y consiste en una exposición fotográfica pública en las plazas más importantes de cada ciudad, es decir, no sé, en Bucaramanga, al menos aquí en Bogotá, la séptima o la Plaza de Bolívar, sí, o en Tunja también la Plaza de Bolívar. Hay mucha gente que pasa por estos lugares y se interesarían por apreciar algunas fotografías que muestren, digamos, la crítica que a la cual se dirige la propuesta misma del movimiento. Me parece genial la idea, está muy buena. No sé quién más quiere opinar. ¿Qué manifestaciones artísticas se han hecho últimamente, así como en aras de la divulgación del movimiento o algo así, o de generar conciencia? ¿No saben algo al respecto? Pues la cosa es que el movimiento en Bucaramanga ha estado como parado de alguna forma, como que no se mueve, no sé, la gente está muy dispersa. Entonces, pues también un motivo de esta reunión era como conocernos y de alguna forma juntarnos para ver qué vamos a hacer al respecto. O si es solo difusión o qué es lo que vamos a hacer. Victoria, algo que yo les puedo recomendar es que, bueno, empezando con lo de la difusión, inicialmente es como el por donde se debe arrancar, ¿no? Y la difusión inicial es tratar de hacerle ver a la gente los problemas empezando con lo de la economía. Otra cosa que se presenta muchas veces. Aló. Es que de pronto a veces la gente inicialmente se desencanta porque no nos ven como en una marcha o algo así y para hacer marchas es lo que existen movimientos y grupos y de todo, pero es que más que todo hay muchos documentos sobre el grupo y sobre el movimiento que muestran esa parte, que lo principal es que no se logra nada sin un cambio de conciencia general. Si buscamos 100 o 200 personas y nos vamos a un sitio apartado donde no tengamos que utilizar dinero y dinero otras ciertas cosas. Está rebrando el 987 y a Hout para que miren lo de la configuración. Si no, no se va a entender mucho. Sí, está reverberando. Estoy escuchando doble eco aquí. No sé qué tanto me hayan entendido de lo que les he dicho hasta ahora. Sí se entiende, Javier. Bueno, entonces sigo esto. Y que no se saca nada con tratar de reunir 100 personas, llevarlas a un sitio y llevárselas a vivir allá y ya, porque son opciones bonitas, pero que no van a lograr un cambio general. Y es que lo que se quiere aquí es a nivel general, es a nivel de todo el mundo, desde el polo norte al polo sur, desde el oriente hasta el occidente, claro, todo sí. Lado. Entonces, el cambio de conciencia, el que la gente vea con ojos críticos, sí, pero al menos ese es el empezar, el ver con ojos críticos cuando leen un artículo de prensa, qué es lo que está detrás de lo que dice el artículo, cuando ven una noticia, cuando ven un programa, cuando ven un comercial de televisión, cuando escuchan a un político hablar en su propio trabajo. Esa es la actitud crítica que más hay que desarrollar y que es la que la gente de pronto le parece que es demasiado tiempo el que se va a tomar y no se va a hacer nada concreto. Pero si ustedes ven en la historia no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, es lo que encuentra uno cantidad de gente o de grupos de personas que han tratado de hacer cambios, ya sea mal o bien encaminados, y han terminado en eso, porque han buscado es algo tal vez un poco egoísta, porque solo lo han buscado para cierto grupo de personas y no pensando en general. Y por eso es que esto es diferente, por eso es que el movimiento SAIGES es diferente, porque es que esto lo que queremos es un cambio general, porque si no se da a nivel general, no simplemente no va a suceder nada que de verdad nos permita migrar a una sociedad basada en recursos, a una economía basada en recursos, que es como el eslogan del movimiento, ¿no? El principal objetivo a tratar de cumplir. Que mucha gente no sabe qué es la economía basada en recursos, a mí me preguntan y yo la verdad todavía no sé, porque como dicen algunos dentro del mismo movimiento, es algo que está en construcción. Por eso es que esto, el movimiento SAIGES no es algo que de que nació ya tenga unas políticas y unos lineamientos estrictos, definidos, sino porque es que precisamente es algo que quiere vincular a gente de todo el mundo, de todas partes del mundo, y necesita, al vincular opiniones de todas partes, pues van a haber diferencias. Entonces necesita poder llegar a una consolidación de todas estas opiniones y buscar soluciones que a nivel global nos ayuden a todos. Y obviamente que hay ciertos aspectos que no aplican a nivel global y aplican es más, por ejemplo, a nosotros, aquí a Bucaramanga, la ciudad en concreto. Entonces es eso, es empezar por el buscar conciencia, no afanarse tanto por el que no se ven acciones tangibles, que hay que lograrlas, pero que se tomen el tiempo de conocerlo con calma, que no se dejen llevar por la inmediatez que nos rige en nuestro mundo y que todo tenemos que, si no vemos un logro en corto tiempo, no vale la pena. Pues me parece muy acertado todo lo que dijiste. Me parece que un cambio de conciencia es lo primordial que se busca, porque sin que las personas empiecen a pensar y empiecen a realmente ver las cosas y hacer las cosas porque quieren, porque las piensan y no porque les dicen que tienen que hacerlas, y en el momento en que empiecen a creer en el cambio, que realmente crean en él y no solo lo hagan porque por la fuerza, como lo intentan hacer los movimientos políticos de convencer para generar adeptos y que no piensen, solo hagan. Entonces, en ese momento en que la gente realmente crea las cosas y crea el cambio, pues se pueden hacer grandes cosas, se puede tener éxito en lo que nosotros queremos. De lo contrario, será otro simple cambio de sistema que realmente no va a servir para nada, porque la gente no va a quererlo o no siente como suyo las cosas. Pero también, pues otra cosa es cómo llegamos a la gente, cómo quitamos la apatía, cómo hacemos que la gente de alguna forma se interese o vea las cosas o lea lo que es el movimiento Seiya, vea los videos, vea los documentales, cómo le llegamos a la gente para que empiece a pensar, como para crear ese conflicto pacífico que haga que ellos realmente vean el movimiento y piensen por sí mismos. Yo creo que evidentemente lo que plantean es muy acertado, no obstante yo quisiera hacer algunas apreciaciones. Creo que si uno indaga la historia misma de la mayoría de movimientos políticos, sistemas políticos, doctrinales, religiosos, movimientos de estas clases, todas parten de la apuesta de que la conciencia del ser humano puede determinar las condiciones sociales que lo circundan. Y hace un siglo más o menos, se prevé que esta verdad que ha sido como tan categórica no es tan cierta. En efecto, son las condiciones sociales las que determinan la conciencia de los seres humanos. Y en ese sentido, pienso que la forma de lograr ese consentimiento, la forma de aterrizar este proyecto a las diversas poblaciones, tiene que estar remitida precisamente al aspecto meramente humano. Yo creo que no logra más aquiescencia que indagar precisamente, hacerse consciente, hacerse, digamos, inherente, ver las situaciones de otras personas reflejadas en mi misma situación y asimismo proyectar mi situación a futuro. En ese sentido, habría un trabajo grandísimo. Primero, un trabajo de genealogía, de analizar por qué las circunstancias, las principales problemáticas que hoy nos atañen, de dónde vienen, cuál ha sido su origen. Y evidentemente encontraremos que su origen tiene mucho que ver precisamente con nuestros actuales sistemas económicos. Y por otro lado, un sistema de perspectivas, hacia dónde nos están llevando estas acciones. Sí, es un proceso de entender y de llevar. Xiaomi. ¿Nos escucha, Xiaomi? Bueno, es un proceso tanto de estudiar la sociedad, pero también de recrearla y de hacer que funcione y de llevar de alguna forma lo que decía antes, como el conflicto pacífico para que la gente empiece a pensar. Y con un simple video, con algún texto, algún documento y lo que decía 99 de como... Victoria, pronto se le cayó la conexión. Sí, se le cayó la conexión. Jorge, una pregunta. Yo creo que ha estado más activo y al lado de William también últimamente. Esto, aprovechar antes de que me olvide, cuando se creó el grupo también creamos una dirección de correo, pero pues no se le ha dado ningún uso y ahí está en Gmail. La dirección es 6gaysbucaramanga@gmail.com. Esto, les voy a dar la clave y la dirección a ustedes que van a estar acá más al tanto de lo que pasa en el grupo para que la puedan utilizar como medio de comunicación con la gente que se quiera comunicar directamente con ustedes. María, está bien, sería luego también que subiéramos la contraseña al Facebook, que fue mi hija, tenga acceso a los detalles. Hola, continúa, se me cayó el micro. Esto, con el proceso de identificación y lo de hacer documentos que de alguna forma hagan que la persona se reconozca en otra que está sufriendo por el sistema y que de alguna forma pues se identifique y vea en ella su propia condición. Pues creo que sería un buen ejercicio lo de las fotografías que decían antes. Y pues no sé qué otras cosas podríamos hacer. Pues yo creo que una de las cosas de acá de esta reunión es como sacar algunos puntos o hacer algunas cosas, poner algunas fechas o algunas actividades concretas respecto al movimiento. Bueno, buenas noches. Yo creo que pues quiero agradecerles a todos por su invitación. En este momento pues yo debo retirarme, pero pues de antemano un agradecimiento inmenso, porque me pareció que aprovechamos muy bien el tiempo. De mi parte aprendí muchísimo de cada uno de ustedes y quiero felicitarlos a todos por su apuesta y su optimismo mismo con esta nueva propuesta, y pues de mi parte pues esperaré seguir participando de estas reuniones. Mil gracias y bueno, una feliz noche. Gracias por los aportes. Algo más que yo quería comentarles y que se presenta y se ha presentado en el movimiento desde sus inicios, porque el movimiento empezó como canal de comunicación primario, fue utilizar Facebook cuando recién apareció. Después ya Facebook nos dimos cuenta que no era como la mejor herramienta y empezamos a utilizar Skype, y luego apareció el TeamSpeak. De vez en cuando aparecen por ahí personas que empiezan a decir que sí, que a ellos les parece muy bueno, que los lineamientos del movimiento, que ellos todos los días que se levantan viven preocupados. Cada uno cambia la cifra de los niños muertos en África, cada uno le aumenta o le disminuye más, o que bueno, y empiezan por ahí, y cuando después de un buen rato de charla empieza uno a darse cuenta que es que le quieren vender alguna una pirámide parecido a qué, algo así como a lo del fin de semana pasado. Exacto, Johan sí estaba la semana pasada. Él no me... Claro, yo estuve la semana pasada. Estábamos ahí todos hablando y entró un tipo de Bogotá cuando empieza a decirnos que con el cuento de que unos mercados y que él no utilizaba la plata, que el dinero, que él tenía la fórmula para que todos nos volviéramos ricos. Y después de hablar un buen rato, el tipo no quería como, cuando ya empezaron todo el mundo como a presionarlo, a decirle de que cuál era la fórmula y que si él tenía algún tipo de información publicada en internet, que nos la mostrara. Entonces ya cuando empezamos a ver y nos dimos cuenta de que era, pues el manejo con esta gente inicialmente fue, o las primeras veces que ocurrió, pues creo que no lo supimos manejar y se presentó incluso a ciertos conflictos con otros miembros, porque dijeron, pero bueno, esto no se supone que es algo abierto y algo en lo cual todos pueden expresar sus opiniones sobre el movimiento y las opiniones que cada uno tiene sobre su vida, sobre la política, la economía, etc. Entonces, pues aquí estamos para escuchar a todo el mundo y para que todo el mundo hable, pero sí de una forma lo más amable posible, pues dejarles entender que primero nosotros no buscamos plata, y como todo el mundo lo ha dicho desde que nació el movimiento, Movimiento Saigues no pide plata para absolutamente nada. Quien pida plata a nombre del Movimiento Saigues no hace parte del Movimiento Saigues. Quienes quieren participar y, por ejemplo, tienen alguna forma de participación, como lo que hace Rubén con los videos, lo hacen sin ninguna pretensión económica. Entonces, eso es algo que hay que dejarle en claro a la gente, y siempre se van a presentar, siempre va a haber gente de este tipo, y ahí es que saberlo manejar. Y entre más reuniones estén ustedes haciendo aquí el grupo de Bucaramanga solamente, se van a dar cuenta que con cierta frecuencia aparece una de estas personas. Entonces, saberlas identificar y saberlo manejar de una forma que no vaya en contravía de lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, que aquí cualquiera puede participar y hablarnos de lo que considere, pero que si vemos que no es como lo que se busca, pues darle a entender que está hablando con las personas equivocadas. En el grupo que no es. Sí, claro, hay que tener en claro que no es el movimiento. Bueno, entonces, hasta ahora de Bucaramanga, la propuesta que se ve es más de entrarnos en el día Z. Y elaborar un como el sistema de divulgación para eso, como quien dice, prepararnos para ese día y como quien dice, capacitarnos y como armar un evento para ese día, algo así. Sí, pues esa es la única propuesta, pues, que se ha dicho acá. Javier la propuso y me parece viable. Pues, ¿cuándo es el día en específico, el día Z? Eric, ¿tú sabes qué día es? User joined your channel. ¿Escuchan? Sí, marzo 15. ¿Me escuchan todos bien? Sí, Eric. Sí, Eric. Ok, perfecto. Creo que es el 11, 10, 11 y 12 de marzo. Brujo, ¿me corriges? ¿El día Z cuándo es? Ni idea. Espera, que estoy confundido. ya compro, pero creo que es el 10, 11 y 12 de marzo, si mal no estoy. Está pensado 3 días. Sí, es el 10, 11 y 12 porque cae un festivo. El año pasado, si mal no recuerdo, fue el 13. Entonces, el 10, 11 y 12, que es viernes, sábado y domingo. Y con lo que tú decías, Victoria, y lo que decía el señor de 9987, que qué pena que es que no me acuerdo su nombre, esto, las dos cosas se pueden hacer. Lo de convocar personas que no tienen nada que ver con el movimiento en uno de los días, convocarlos pues para mostrarle la película, que van es a ver una película, no decirles que van a asistir a ninguna charla de nada, no, van a ver una película. Y en el siguiente sí hacerlo para personas que de pronto ya tengan una pequeña noción de lo que es el movimiento y estimularlos a querer este año poder hacer algo por el movimiento aquí a nivel local. Me parece a mí. Pues yo creo que podríamos aprovechar los 3 días. 99987. Tienes que cuadrar el micrófono porque nos el retorno nos interrumpe. Configurar con Push to Talk en Settings, ahí puedes colocar una tecla, en mi caso yo siempre coloco F12, que nunca la uso para nada. Continúen. Okay, pues yo creo que podríamos aprovechar los 3 días. Un día invitamos a la gente del común, así como se va a presentar una película, ponemos un trailer, esta es la película que se va a presentar, y pues en la biblioteca se puede hacer eso. Otro día podemos hacer una exposición al aire libre en el parque, no sé, pedirle a quien errante que refresquen los equipos. Y así podemos proyectar a toda la gente, que vaya pasando, se sienta y ve la película. Y en el tercer día, pues hacemos la reunión que decía Javier, entre las personas que ya conocemos algo del movimiento, pues hacemos como una reunión entre nosotros, y ya tendríamos más personas o más asistentes que han estado los días anteriores y ya vieron la película. User disconnected from your channel. Victoria, una pregunta. ¿En dónde era que tú decías de hacer la actividad al aire libre? Pues es que yo tengo un grupo de amigos que tiene un cineclub que se llama Cinerral. Ellos estaban proyectando en varios barrios y en parques, y ellos tienen como los equipos y las cosas necesarias para proyectar en espacios al aire libre. Entonces sería como pedirles el favor para que pues nos consiguieran los contactos. Ah, pues si ellos nos quisieran colaborar sería muy bueno. Esto, yo este año quisiera poder colaborar un poco más, pero desafortunadamente por cuestiones mías, voy a estar en Bogotá desde mediados de febrero. Entonces, de aquí hasta mediados de febrero, este mes, en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Y aquí por este medio, pues también. Me gustaría poder volver a asistir aquí este año, pero pues creo que voy a estar en Bogotá, entonces desde allá estaré tratando de ayudarles en lo que pueda. ¿Sabes que Javier va a estar en el día Z de Bogotá? Sí, por fin, este año voy a ir. Ya, mejor dicho, 3 años de que no. Porque no había podido, y este año se me cruzó que tengo que un tratamiento médico en Bogotá de largo por varios meses, entonces voy a aprovechar. Ah, genial, entonces vamos a tener el gusto de conocerte, bienvenido. ¿William quiere hablar? El problema de William es el micrófono. Victoria, pues... David, ¿quiere hablar? Creo que también está ahí. Listo, Victoria o Jorge, si ustedes quieren... aprovechen la opción de escribirle a Rubén, a la dirección del correo de Rubén, para que comentarle quiénes son ustedes y decirles que él les podría hacer el favor de enviarles unas cuantas copias de algunas de las películas. Él se las envía, sirve para que de pronto a sus amigos o conocidos se las puedan hacer llegar. ¿Y para qué? Para ir pensando en programar, en que se programe una reunión donde William, si William no tiene inconveniente, para ver entonces cómo se reparten el trabajo en los 3 días, ¿no? O sea, ya que si hay suficientes personas, que se encarguen algunos de la proyección de la película en la biblioteca, otros en lo de la la presentación es al aire libre y la otra sí, no sé si también la quieran hacer abajo en Cinearte Consciente, donde se hizo el año pasado, o alguien tenga otro sitio que pueda servir como, como lugar de reunión. Sí, esto, Javier, ¿me puedes pasar otra vez el correo de Rubén? Sí, ya te lo paso. Pues yo creo que lo más pertinente es hacer como una propuesta y que nos podamos reunir, no sé, un día presencialmente. Pues sería cuadrar un día que William pues ya dijo que nos prestaba la casa. Entonces podemos cuadrar una reunión. Yo llevo como una propuesta de los días, se somete a discusión y pues vemos a ver cómo se divide el trabajo según las personas que puedan ir. Bueno, yo quería darles una sugerencia. Ese es el correo de Rubén, para que todos lo tengan y le escriban a él. Él está regalando copias de DVD y otras cosas para todo el país. Yo quería dejarles un link de un documento público que acabo de crear para que ahí ustedes comiencen a trabajar de manera en tiempo real y para que comiencen a sentar ya las propuestas y ideas que están hablando y se concreten más allá de la grabación, y comiencen a trabajar sobre ese documento. Pues esa es la forma en la que aquí en el MZ y pues en TeamSpeak trabajamos iniciativas. Es un documento público, entonces todos pueden intervenir en el documento y ese documento se va construyendo durante cada reunión. Claro, tienen que reunirse presencialmente y es muy importante, pero el documento público permite dejar una constancia virtual y que se puede consultar en cualquier momento. Entonces les acabo de colaborar, atreviéndome a crear el documento público para que ustedes lo usen, y les recomiendo que utilicen este tipo de herramientas que son muy útiles. Entonces ahí está el link, por favor ingresen y comiencen a construir ahí, a escribir entre todos la propuesta, lo que están hablando. ¿Les parece? Gracias, Eric. Coloquen su nombre en el documento para que se sepa quién hace los aportes y cuáles son los aportes de cada uno. User left your channel. Bueno, yo les iba a comentar otra cosa de experiencia que tuvimos aquí en Bogotá cuando hicimos el Día Z con respecto al conseguir los espacios. Sé que allá se puede y es muy fácil. Pues igual que acá en Bogotá, lo único que tienen es que buscar y buscar espacios que, bueno, en el caso de Bogotá es el distrito, o en el caso de Bucaramanga será el municipio, espacios que sean de uso comunal, salones comunales, sí, lugares que sean de la alcaldía, para que ustedes los soliciten, los comiencen a gestionar desde ahorita. Y ahí entonces comiencen a pensar en los sitios donde van a hacer las proyecciones. Les sugiero que lo hagan desde ya para que cuando llegue la fecha no estén en corre-corres, o sea, ya es que la otra semana estén saliendo y buscando espacios y asegurándolos, y ojalá sobreestimen, o sea, es preferible que sea un espacio grande y que sobre espacio y no que falte. El de la biblioteca Gabriel Turbay, Victoria, tú sabes, a mí me parece que es como un mes con anticipación que hay que pedir, o sea, pasar como una solicitud por escrito para que le presten a uno en un horario específico en la sala de video. La verdad no sé, pero tocaría preguntar. Es que el año pasado fue, eso lo conseguimos fue con alguien de un de un grupo de cine. William, ¿cómo es que se llama? Yo no sé si usted se acuerda. Usted tiene el nombre de él para que lo escribas ahí. Ahí en el chat, tranquilo, nos escucha. Y a ver si él nos puede ayudar, pues de al menos decirnos con quién. Daniel. Daniel, y Daniel también está dentro del grupo de Bucaramanga. Entonces, ah, ¿no está? Pues sería preguntarle a él si él no, pues al menos si, preguntarle a él si él nos puede decir con quién es que tenemos que hablar en la Gabriel Turbay para que nos lo presten un día, y pues una persona que pueda disponga del tiempo para que se encargue de eso. Hacer el documento, llevarlo allá a la alcaldía y pedirla, ya sea para el viernes. A mí me parece que el mejor día allá es el viernes. Sí, el viernes por ahí entre las 2 o 3 de la tarde, que sea por 2 horas, de 3 a 5. Es mejor que sobre el tiempo y no que nos la presten por una sola hora y quedarse cortos de tiempo. Entonces sería como la primera opción, contactar con Daniel y ya él nos explicaría qué tenemos que hacer y una persona que se pueda encargar de eso. William, te toca configurar Push to Talk, el micrófono, porque parece que con el retorno se te está activando el micrófono. Ya sé cuál es el problema. William, cuando tú hablas, el micrófono se activa, pero no se está escuchando tu voz. Te toca que devuelvas a la configuración para que quede con una tecla y así cada vez que tú hablas allá no se active, porque si no bloquea aquí la conversación. Sí, lo que dice Macaco es 3, cierto, ojalá 3 horas, pero no sé si, por ejemplo, en la Gabriel Turbay ellos tienen un límite. En Cinearte Consciente, abajo en el centro, ellos siempre todos los días pasan películas después de las 6:30, 6:30 o 7. Entonces, allá sí hay que pedirlo en horas de la tarde. User in your channel timed out. Entonces, ellos siempre piden una colaboración, una pequeña colaboración. Entonces, ahí sí toca entre todos, pues, aunque no nos querramos al dinero, nos toca meter la mano al bolsillo. Allá ellos no dicen con cuánto les colaboren, porque pues ellos están ahí arreglando. Las donaciones que ellos reciben es para arreglar el espacio y para que cualquiera lo pueda usar. Pero sí, user pues, entered your channel. Para que sepan de una vez por si van a usar ese espacio allá. Y es hablar, yo tengo la tarjeta de él, incluso yo puedo... le doy el dato, la información del señor para que hablen directamente con él. User disconnected from your channel. Victoria, esto una pregunta. Cuando convocaron la reunión para acá, para TeamSpeak, ¿tenían algún tema así como en especial que hayan pensado en que sería bueno que tratáramos? Pues lo primordial era conocernos y como mirar a ver qué acciones íbamos a hacer en Bucaramanga. Y pues lo del día Z me parece muy bueno, pero entonces esto tocaría planearlo bien. Esa plataforma de pirata, pues es buena, pero entonces en este momento no se tocaría redactarlo mejor o pasar una buena propuesta para una reunión presencial. No sé cuándo podría ser. Ahí ya sería entonces en el grupo publicar un mensaje a los miembros del grupo pidiéndoles esto, que quienes puedan asistir y que estén aquí en Bucaramanga para organizar desde ya el día Z, que aunque es en marzo, pues eso, el tiempo se pasa muy rápido, ya estamos a mitad de enero y estos dos meses se pasan rápido. Y en el caso de que no mucha gente pueda ir a la reunión, hacer las dos, tanto la hacer una reunión presencial y también hacerla virtual, aquí también se puede hablar, que mucha gente de pronto no asista si la se hace donde William, pero si de pronto tengan un tiempito en la noche para hablar acá y aprovechar este espacio pues para hablar. O sea, yo sé que todos aquí tenemos muchas dudas sobre lo que es el movimiento, de pronto, o preguntas, no dudas, sino de pronto más como preguntas, pues que aprovechemos para tratar de responderlas entre nosotros mismos, porque de esa forma es que esto ha ido evolucionando. Más que todo ha sido por las charlas entre los diferentes miembros, en que tratar de conocer los problemas locales. Por ejemplo, acá lo que tú decías, Victoria, de las cooperativas de trabajo y esos problemas, cómo se ven enfocados dentro de lo que el movimiento quiere o lo que el movimiento busca. Pues yo creo que deberíamos pues hacer eso que estamos diciendo, hacer una reunión presencial donde se lleve la propuesta, las personas que quieran pues ahí escribir en lo que Eric pasó, pues para que ayuden como a la propuesta que se va a presentar, una reunión que no esté muy, muy lejana, por ahí en unos 15 días, en una semana, y entonces ir mirando, como cuadrando el grupo de trabajo y lo que la responsabilidad es de cada persona para llevar a cabo esos días. Y pues yo la verdad ahorita me tengo que ir a madrugar y estoy bastante cansada. Entonces no sé si quedamos así. Yo les sugiero que si pueden, cada uno de ustedes pedir los espacios es muy fácil, o bueno, aquí en Bogotá es muy fácil, no creo que sea diferente de allá. Es para pasarle una carta a la administración de, por ejemplo, si es la biblioteca pública que dice Javier, es pasar una carta en nombre del movimiento, o sea, pues a nombre de la persona que la está pidiendo y en nombre del movimiento. Y ya, ¿y por qué es fácil pedirlo? Porque es que uno lo está pidiendo como ciudadano que tiene derecho a usufructuar esos bienes que son públicos. Y entonces simplemente lo que les sugiero es que pidan desde ya espacios, varios espacios. Es mejor que sobre y no que falte. Entonces, si después tienen que descartar un espacio, pues lo descartan, pero por lo menos ya sabían que contaban con eso, que es preferible a estar después preocupados y afanados porque no hay espacios ni sitios para hacer el evento, o en su efecto les toca pagar un sitio, que fue lo que, por ejemplo, en el caso del Series Media Festival no nos tocó. Bueno, el primer teatro donde estuvimos, ese sí era una fundación, y ahí tocaba como aportar, o sea, pues lo que la gente quisiera dejar. Pero en el segundo, era un parque ecológico en Bogotá, en Suba, que es el parque Mirador de los Nevados, y ahí pues el espacio no lo prestaron, pues por como ciudadanos tenemos derecho a usufructuar esos espacios. Entonces, simplemente es acercarse a la administración del parque y solicitar el parque y hacer el derecho de petición de préstamo y seguir el conducto que tenga cada parque, auditorio, biblioteca, teatro, lo que sea. Entonces es como mi sugerencia. Lo otro es que pues el documento público se utiliza para, o sea, lo pueden utilizar para el uso interno de ustedes, o sea, para que cada uno de ustedes, si se le ocurre una idea, la ponga. No significa que eso se vaya o no se vaya a hacer, pero son propuestas que entre ustedes, dentro del proceso local que van a hacer allá en Bucaramanga, les permite organizarse y que en cualquier momento cualquier persona pueda entrar y agregar o hacer modificaciones al documento. También les quiero contar que ese documento Lo puede modificar cualquiera, pero todas las modificaciones quedan guardadas, o sea que uno sabe exactamente quién hizo qué modificación, en qué momento y a qué hora. Entonces, si por ejemplo, como nos ha pasado a veces en Colombia, llega alguien fastidioso y borra todo, pues uno llega y lo restaura la versión anterior y no pasó nada. Entonces, eso como un consejo y una sugerencia para que utilicen las herramientas de las que disponemos y que son para todos y son gratis. Victoria, si te vas ya, entonces felicitaciones nuevamente por convocar esta reunión y pues no sé, pues continúen ustedes. A mí me place mucho acompañarlos y me place mucho que haya habido una alta asistencia el día de hoy. Gracias, me parece la plataforma Respirata, me parece excelente. Ya William lo publicó en el grupo de Facebook, entonces las personas es como irles diciendo de qué se trata y qué ideas tienen y que las personas del grupo también vayan aportando para así crear una propuesta y ya en la reunión presencial llegamos con algo concreto. Entonces pues me despido, fue un placer tener esta reunión con ustedes. Y nos vemos pronto. Listo, Victoria. Gracias. Gracias, Victoria, porque pudiste lograr algo que desde el año pasado queríamos hacer y era poder por fin en TeamSpeak hacer una reunión que dijera Seguir Bucaramanga. Y ese ya es el primer paso, que ese ya es un inicio y ya se puede trabajar con más gente que de pronto no tiene la opción de o la facilidad de asistir a una reunión presencial. Entonces, en resumen, sería centrarnos en el día Z, que es como lo prácticamente la propuesta que surgió, y pero yo también los invito a que se unan, miren en lo de Seigues Colombia, lo de equipos, que es una muy buena propuesta de iniciar trabajo también por ese lado. Otra cosa más que les iba a sugerir es que en el documento público coloquen sus correos para que los otros que entren se puedan poner en contacto con ustedes. Jorjan, usted sabe lo de los grupos, aquí también crearon un grupo, yo sé que creo que a nivel de Latinoamérica habían creado un grupo para traducir las charlas del Blog Talk Radio, porque pues esas son siempre en inglés, ¿no? Y algunas no son... De pronto por la calidad del sonido a veces no se entiende muy bien, así de pronto uno sepa algo de inglés, y creo que las estaban traduciendo. Hay una charla de uno de los miembros de Canadá, que yo encontré el video en el blog del movimiento, y pues... Pensando en eso, aunque en el video está con los subtítulos en español y se entiende perfectamente, lo estoy terminando de transcribir a un documento para publicarlo para que algunos lo lean, o mucha gente lo lea, porque esas charlas de pronto a veces la gente no ve en el video porque de pronto la conexión a internet que tienen en ese momento es muy lenta, ¿sí? Y se demora en descargar. Y le da pereza ya que ven 15 minutos y empieza a girar ahí el circulito, esperar para poder verlo. Entonces, esa espera es como cansona. Entonces, el poder transcribir esas charlas a documentos también es, me parece que es algo que se puede hacer para que todos las conozcan y conozcan las opiniones de otras personas que pertenecen al movimiento y están en otros países. Sí, Sí, también me parece ir buscando, bueno, las herramientas que vamos a usar de divulgación para el día Z y, bueno, los videos que pueden pasar y conocerlo nosotros también y como estar preparados para la interacción con la gente que asista, ¿no? Miren, aquí se creó un grupo para el día Z en Colombia, en Facebook, que puede ser, digamos, el espacio donde se convoque a las personas de todo el país y donde pues todos en los capítulos que vayan a hacer el día Z en Colombia pues publiquen y coloquen la información y convoquen. A nosotros nos funcionó muchísimo utilizar Facebook y pues en general, si ustedes se dan cuenta, ustedes todos los que están acá hoy se contactaron y supieron de esta reunión, pues fue por Facebook. ¿Por qué? Pues porque Facebook en este momento es la herramienta que más se usa para hacer precisamente difusión, debido a que todas las personas se conectan primero a Facebook que al correo electrónico. Entonces, en esa medida, les dejo este grupo para que publiquen lo que vaya pasando en Bucaramanga y así todos nos enteremos de todo. Eso en pro de la horizontalidad y además de la comunicación efectiva. Finalmente, en los equipos de trabajo, en el equipo de organización de eventos, ya está consignado el proyecto del día Z 2012. Entonces ahí les voy a dejar el link donde están consignadas cosas como el Serguez Media Festival, que este año también toca hacer uno, pues, o sea, bueno, no toca, pero deberíamos hacer el de este año en cada una de nuestras ciudades. Está el del Serguez Café, está el de Town Hall Meetings, que ese no se ha comenzado y es una cosa muy interesante que deberíamos también comenzar para contactarnos y conectarnos con la gente que ni siquiera se puede conectar a internet, o sea, con la población en general. ¿Y qué más? Bueno, y pues el día Z. Entonces aquí les dejo el link. El link que acabo de colocar está antes del link que colocó Eric de los grupos de trabajo. Ese es del video del que les estaba hablando, que estaba haciendo estoy terminando la transcripción a un documento, que son objeciones comunes al movimiento. Entonces, para que lo puedan ver y vean de pronto la opinión que otras personas tienen sobre las objeciones que se le hacen al movimiento. Iniciando el movimiento, hay preguntas que la gente siempre hace que pues han cambiado, ¿no? Pero inicialmente muchos vieron por la primera película que el movimiento se centraba como en atacar a la religión, en que la religión era nuestro némesis. Y no es así, o sea, sí tenemos muchas objeciones contra la religión como se maneja, pero no era como pretendieron quienes de pronto no tenían cosas en contra del movimiento, lo querían hacer ver. Pero el tema de la religión, pues no sé ahorita, porque desafortunadamente por unos meses yo había estado un poco alejado de estas charlas. Pero el tema de la religión se ha tratado como de dejarlo a un lado, primero por lo sencillo, estamos en Colombia, y que es un tema bastante sensible y complicado de tratar, ¿no? Me parece a mí. Y por ahora, pues, ya que no es como tan necesario de ahondar en el tema, pues hacerle ver a la gente que no, que por problemas de religión no tenemos nada en contra de quienes sean católicos, ateos, protestantes, musulmanes o lo que sea, porque esa es una opción espiritual que cada quien ha escogido. Y otra es la pregunta que hace la gente sobre qué pasó, que el proyecto Venus y las diferencias del proyecto Venus, todo eso. Entonces, que quienes vayan a hablar sobre el tema entiendan. Sí. Sí, lo que dice Xiomara es muy cierto. Estamos bajo, nosotros nacimos, yo creo que todos los que estamos aquí, o por lo menos los que estamos acá, que somos colombianos, si yo digo, alcen la mano los que tienen partido de bautismo en una iglesia, todos, o por lo menos el 90%, que la mayoría nacimos en un hogar católico, entonces, sí, es cierto, es cierto, entonces, religión, católicos, porque si usted va a una iglesia donde sus papás le dijeron que había nacido, téngalo por seguro que allá tiene una partida de bautismo. No, a mí me bautizaron cuando tenía como 3 meses, entonces ni me acuerdo, pero sí sé que la tengo. Y eso, y desafortunadamente, ese tema, si uno intenta llegar a una persona empezando por ahí, es mal punto para iniciar. Mal punto para iniciar, porque no. A mí me parece que lo importante es no darle tanta importancia a la religión. A la religión nos la han hecho ver de que es una de las partes más importantes de nuestra vida, y es al quitarle un poco esa importancia, la gente de pronto se siente más libre para hablar sobre otros temas. Esto, y el tema de la separación del proyecto Venus, de Peter Joseph con el proyecto Venus y Jack Fresco y todo este cuento, pues es también saberlo explicar, porque, a ver, yo como lo entiendo yo, ¿no? Peter Joseph quiso hacer una película sobre todo este proyecto de Jack Fresco, que era el proyecto Venus, que es algo que él ha venido trabajando hace más de 30 años. Y es una visión de él acerca de cómo deberían funcionar las ciudades y cómo se deberían hacer las construcciones, de qué manera se tendrían que manejar. Y él la hizo muy apegado a esa dirección, pero yo creo que él lo decía en una entrevista, él inicialmente no pensó nunca en crear ni nada, ningún tipo de movimiento ni nada. Esto surgió, fue por... Sí, sí, por ahí está el movimiento Z, el link que acabo de colocar, Eric, de movimiento Z versus el proyecto Venus. No es que es versus el proyecto Venus, sino que el movimiento surgió por expresión espontánea de la gente que empezó a gustarle lo que él hizo, y pues empezaron a contactar a la persona que hizo la película, que fue Peter, y a partir de ahí nació. Entonces, que después haya habido una desliga del movimiento de lo que es el proyecto Venus, pues yo creo que es más porque de pronto Jack Fresco creyó que había encontrado el canal perfecto de difusión, y tal vez no funcionó como él lo esperaba. Entonces, por eso ellos no quisieron que lo ligaran más con el movimiento, que la gente viera que el movimiento Saigues y el proyecto Venus son una sola cosa. Y no, son cosas aparte que nacieron pensando en una misma idea de un cambio, que la una está centrada en la parte más técnica, que es el proyecto Venus, y cualquiera puede buscar y enterarse mejor de todo lo que es el proyecto Venus y todo el trabajo que este señor ha hecho, y que el movimiento Saigues pues trata es de ampliarse a tratar de generar principalmente el cambio de conciencia en todo el mundo. O sea, yo lo veo de esa forma. No sé si alguien lo ve de una forma diferente. Pues si me permites, Javier, te complemento con lo que dijiste sobre esa situación. Sí, claro, Eric. Para eso estamos. Gracias, Javier. Bueno, pues lo que dice Javier es cierto, y yo le agrego algo más. El problema es el siguiente: como el movimiento Saigues se conforma como una organización horizontal, entonces lo que mucha gente no entiende es que el problema fue entre Peter, Joseph, Jack Fresco y Roxanne. O sea, es un problema personal de ellos allá, de sus cosas. O sea, ¿qué quiero decir con eso? ¿Y por qué es de ellos? Porque es que es como si, no sé, es como si Javier se agarrara o yo me agarrara con Jack Fresco y Peter Joseph. Es mi problema, aunque yo sea activista del movimiento. ¿Por qué? Porque aunque Peter Joseph es el iniciador del movimiento y sienta las bases del movimiento, él mismo desde un inicio dice, yo soy un activista más, yo no soy el líder del movimiento y ni pienso serlo, ni nadie es, porque el movimiento se organiza de forma horizontal. ¿Qué significa horizontal? O sea, sin jefes, líderes ni jerarquías. Por eso en este momento en Colombia no existen coordinadores. Sí existieron coordinadores, pero ya no existen coordinadores en pro y encaminados hacia ese tipo de organización. ¿Qué es lo que está apareciendo y emergiendo y que ustedes mismos lo están viviendo en este momento? Están surgiendo grupos o equipos de trabajo alrededor de intereses. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues ustedes están felices hoy, cosa que a mí también me alegra mucho, porque se han podido reunir por fin varios activistas de Bucaramanga. La reunión de hoy más o menos contó como que con 10, 12 personas, Javier. Sí, 12. Exacto. Y esa cantidad de personas que ustedes tuvieron hoy en la reunión de solo Bucaramanga era la normalidad hace un año, hace incluso, como un año, de las reuniones nacionales. Entonces quiero que se den cuenta que es importante. Ahora, lo otro, con respecto a precisamente esto que les estoy diciendo de Peter Joseph, Jack Fresco y Roxanne, es que entonces desde el proyecto Venus se ve como si, que si se hay una separación y una discusión con Peter Joseph, entonces lo es con todo el movimiento, y eso no es así. No quiere decir tampoco que sigamos ligados al movimiento, al proyecto Venus, porque de hecho el proyecto Venus de manera unilateral le dice a los activistas del movimiento Seidgis a todos muchas gracias por sus aportes, por hacer difusión, por colaborarnos, pero nosotros queremos hacer nuestro propio activismo y si quieren, únanse a nuestro proyecto. ¿Cuál es, dentro de las grandes similitudes y acercamientos que tiene el movimiento Seidgis y el proyecto Venus con respecto a los objetivos que persiguen y los pensamientos? Uno muy fundamental, y es la forma de organización. Mientras el movimiento Seidgis está pensado como una estructura horizontal, como ya expliqué lo que implica, entonces no lo repito, el proyecto Venus no. El proyecto Venus es una pirámide total y completa donde Jack Fresco y Roxanne dicen qué se hace y qué no se hace. Y eso ya les ha traído muchísimos problemas. El primero es la bajísima participación que ellos tienen debido a que la gente llega, pero como los espacios no están abiertos como acá, que cualquiera llega, entra, habla, la caga, dice, no dice, lo que sea, pero pasan cosas. Entonces, pues la gente de una encuentra una escalera que debe trepar y una serie de lineamientos estrictos que deben cumplir, y sobre todo, si ustedes entran, por ejemplo, si hacen el ejercicio de entrar al servidor de TeamSpeak del proyecto Venus, no entra sin voz. O sea que uno de entrada a entrada lo callan, ¿sí? Todo ese tipo de cosas y esa forma en la que se están organizando, pues es un entorpecimiento a los propósitos y objetivos. Porque lo paradójico es que el proyecto Venus también propende a un cambio de paradigma y a una sociedad horizontal. De hecho, Jack Fresco dice que la sociedad del futuro no debería tener un gobierno central, o sea, no debería haber gobierno, sino lo que debería haber es un autogobierno, o sea, que no sería necesario policía y cárceles, ni leyes, ni todas las cosas que tenemos en este momento para, entre comillas, controlarnos. Pero la forma en la que lo están logrando, o mejor dicho, ni siquiera logrando, porque no lo estábamos, o sea, no, pues ellos están en su proceso también. La forma en la que lo están haciendo es una forma completamente opuesta, es una forma verticalista, llena de reglas, de pasos y de filtros. Entonces, esa contradicción de tratar de construir una sociedad y un mundo horizontal, sin jefes, líderes ni jerarquías, descentralizado y participativo y encaminado a una economía basada en recursos, partiendo desde una estructura vertical, ¿sí?, donde hay una autoridad máxima, pues es una disonancia, entonces eso pues no, o sea, no tiene sentido. Entonces, por eso en el MZ se hace el ejercicio y se busca todo el tiempo, aunque ya obviamente han habido sus problemas y alrededor de eso hay un gran debate, porque hay personas que quieren precisamente ser jefes, líderes, y subordinar a otros, y resulta que la mesa no está pensado para eso. Entonces, quiero hacer esa aclaración para que se entienda también que gran parte de lo que se dice y de ese split que se hace entre el proyecto Venus y el movimiento SEDG, primero es del lado del proyecto Venus, y segundo, es una decisión de ellos, sus activistas del movimiento SEDG, que pueden ser activistas del movimiento SEDG no significa que uno no pueda hacer nada más, no, uno puede incluso también participar en el proyecto Venus si quiere, eso es decisión personal, porque el movimiento SEDG lo que propende es hacia un cambio de conciencia y con concatenar y articular formas que pueden ser proyectos, por ejemplo, de diferente índole, difusión, educación, hardware, software, para encaminarnos hacia una economía basada en recursos. El proyecto Venus, entonces, es un proyecto más, un proyecto del cual el movimiento SEDGIS extrae muchas ideas y hereda algunas cosas, pero finalmente, y digamos con la madurez que ha ido adquiriendo el movimiento SEDGIS, pues el movimiento SEDGIS se entiende como uno más, y es uno más. Por ejemplo, hay otros muy interesantes en los cuales hay personas acá en Colombia que se están involucrando también, y que esto está perfecto que se haga, como el Open Source Ecology, que es otra forma de acercarse a una economía basada en recursos, y así hay otras muchas iniciativas alrededor del mundo, unas de fundaciones, unas gubernamentales, otras no gubernamentales, otras incluso hasta subversivas, y el movimiento SEDGIS es otro de muchos caminos para dirigirnos hacia esos objetivos. Dale, Jorgen, qué pena que me extendí un poco. Entonces quería como hacer esa pequeña larga aclaración sobre lo que Javier dijo, en lo cual está completamente correcto, y que además son como las causas y, digamos, fundamentos de esa situación. Gracias, no, yo llego la cuña, o a vender pirámides. Me acordé del fin de semana. Pues sí, ¿sabes, señor este? Sí, ¿te acuerdas que yo te dije? Yo pensé que lo sacaban, sí. Y tú dijiste, no, nunca tratamos así a las personas. Es que claro, era evidente. Que no. Cuéntales a todos que eso es una buena experiencia. No, ya Javier contó. Ah, ok, perfecto. Empecemos a acumular gavitones. Bueno, yo ya prácticamente me retiro, pero quedé como satisfecho con la reunión. Hay gente. Esto, entonces, será centrarnos en lo del día Z y como irnos conociendo más, a ver cómo, qué más podemos hacer. Yo sí pensaba en algo de como más, sí, o otra cosa como más, como dije yo, tangible de pronto, pero esa es la propuesta que hay y eso es lo que se va a hacer, ¿no? Porque esa fue la única propuesta que surgió. Que pensé que el grupo llevaba más. Sí, claro. Pero pensé que ya había como. Ya venía como un trabajo, ¿no? Y entonces yo dije, bueno. Pensé que aparte de la divulgación había algo más. Pero bueno, eso es lo que hay. Y es iniciar y seguir y no parar. Pero sí, esto, centrarnos más en esos días. Los 3 días volverlos significativos para la gente que asista, y creo que siempre proponer, como lo hacen en las reuniones nacionales, la participación todos, pues no exigirla, pero sí ponerla, que ojalá todos en algún momento estemos opinando, estemos viendo cosas que sean más, es más participativo, para que lleguemos a de pronto a cosas más concretas y más globales también. Entonces yo me despido. Y William, quedamos pendientes a ver cómo hacemos lo del micrófono. Estamos hablando ahí por el Facebook, a ver cómo va todo. Y gracias a todos, gracias a Eric, gracias a Brujo, Javier ahí por la grabación, Macaco, Manuel, Yomi y William. Nos vemos. Jorgen, antes de que te vayas, por favor, te invito y los invito a todos a que se registren en la plataforma de equipos de trabajo, que es donde se están empezando a articular proyectos y donde se están conectando las personas, o sea, ¿la de equipos? Que están interesadas. Sí, la de equipos. Ahí regístrense todos, por favor. Si tienen problemas, por favor, comuníquense con el equipo web o con el correo del equipo web, que es webmaster@sitegeekscolombia.com. En esta plataforma pueden ir consignando todo. Esto que les estaba contando o posteando ahorita, de que próximamente la página de Colombia, la página de Bucaramanga, para que ustedes la manejen, es pues el proyecto del equipo web, y ahí está consignado qué dominios ya están habilitados, entre esos el de ustedes, para que por favor estén al tanto y estén pendientes. Hay procesos de pronto que no son inmediatos, pero se van haciendo. ¿Y quiénes los van haciendo? Pues ustedes mismos. ¿Y cómo se logran? Participando. Entonces, por favor, participen, exploren la herramienta, publiquen y hagan parte, más allá de estar interesados, realizando por lo menos acciones efectivas e inmediatas, como por ejemplo participando en los equipos de trabajo, participando en estas reuniones, metiéndose de vez en cuando en TeamSpeak y hablando con cualquiera de otra parte del mundo, y también informándose más sobre todo lo que es el movimiento, los materiales de difusión, y pues todo lo que ya existe, que es producto del trabajo de toda la gente que se ha encarretado con esto del evento. Listo, yo ya estoy inscrito. Eric, aprovechando que estás ahí, quería preguntarte de lo del documento del que hablábamos, el que publicó Jorge. ¿Y por qué se presentó? ¿Por qué se presentó esto? ¿Qué? ¿Por qué hubo discusión sobre el tema? O sea, ¿cuál de todos? ¿Los protocolos? No, el de. Espera, ya te digo. En el que un miembro del grupo en Canadá hace como una explicación de cómo deberían funcionar los estos locales. ¿Este es el que me hablas? Lo que pasa es que ese y otro tipo de documentos son propuestas, ¿sí? Y son propuestas que surgen de diferentes partes del mundo. Ese tipo de cosas, que es lo que no ellos no quieren hacer, y cuando me refiero a ellos, son estas personas que están desde el principio del movimiento, que no es Peter Joseph, que son, porque de hecho quiero aclarar eso también. Peter Joseph, si bien es el iniciador del movimiento, el tipo ni siquiera sabe qué pasa acá, porque él es un activista más, y el tipo está concentrado en sus películas y en lo que le interesa, y en entrevistas y en lo que el tipo le interesa hacer. O sea, el tipo no tiene un control, o sea, porque tal cosa no existe, pero si han aparecido personajes, yo no sé si Brujo pudiera de pronto comentar un poco sobre eso, si está ahí escuchándonos. Si han aparecido personajes en el movimiento que pues, se han nombrado coordinadores continentales, de países, de internacionales, entonces ellos mismos se creen el puesto, y sobre eso entonces comienzan a decidir y a hacer por todos, y eso no es el movimiento Safeguest. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, tú que eres militar, tú lo sabes, cuando un ejército toma decisiones, o en el ejército se toman ese tipo de decisiones, se hacen sobre la base y el supuesto de que pues el que está arriba manda sobre los otros, y eso es incuestionable, y en consecuencia, entre más arriba estés en esa pirámide, pues más poder tienes, y tú decides efectivamente sobre los otros, y puedes, como tú lo sabes como militar, ser tan caprichoso como se te dé la gana, precisamente porque cada vez que tú subes en esa pirámide tienes más poder sobre más personas, y el poder es absoluto. Ese tipo de cosas y ese tipo de dinámicas y malas prácticas se están dando en el movimiento por personas que, si bien saben qué es el movimiento, no lo han entendido, y no lo han entendido porque no lo están llevando a la práctica. Entonces, tú entenderás, Javier, que pues tú que vienes de la vida militar y que sabes que la forma de organización es estricta, y que si tú eres un general, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pues bueno, no completamente, pero tienes demasiado poder, y ese poder produce abusos. Y eso está pasando en el MZ, no porque el poder esté mal administrado, sino que es que ese tipo de relaciones no se deben establecer acá, porque cuando, vuelvo y repito, establecemos relaciones horizontales, jefes, líderes ni jerarquías, en consecuencia, pues no hay alguien ni una instancia superior a otra, sino que simplemente todas las instancias son iguales. ¿Qué significa eso? Que el capítulo de Bucaramanga es tan importante como el capítulo de, qué sé yo, Estados Unidos. Así, así. Así aquí, en el capítulo de Bucaramanga, solo hayan 200 personas y en el otro hayan, no sé, 1 millón de personas, es igual de importante. ¿Y por qué es igual de importante? Porque las necesidades de ustedes, las proyecciones de ustedes, el trabajo de ustedes es tan importante como el que tenga un capítulo que represente a un país completo. Y eso es una cosa que no se ha entendido. ¿Por qué? Porque la gente está trasladando los esquemas de donde viene. Entonces, si hablamos de un coordinador, que así se estaba manejando en Colombia, y tú eres testigo de eso, Javier. Entonces estaba el capítulo nacional, entonces están los subcapítulos. El hecho de hablar de subcapítulos ya implica una subordinación. Y esa subordinación implica que hay algo superior a lo otro, y eso es falso. El capítulo nacional es el capítulo que acopia a los capítulos locales de un país, pero ese capítulo nacional no es superior, simplemente es un capítulo que acopia a los otros. Y el capítulo de Bucaramanga es igual que el de Bogotá o igual que el de un barrio de Bucaramanga, si se diera el caso, por ejemplo, que el movimiento se volviera tan masivo que fuera necesario que hubiera capítulos por barrios o por localidades de una ciudad. Eso sería genial. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender y empezamos a trabajar en función de eso, nos damos cuenta cómo las cosas comienzan a pasar de una cosa, de una forma completamente diferente. Para la muestra, un botón, por ejemplo, la forma en la que se realizó el Zeitgeist Media Festival. Nunca hubo un poder centralizado ni un ente que decidiera cómo iba a ser todo y se iba a hacer el pie de la letra, no. Simplemente se lanzaron propuestas, se convocó a las personas, se establecieron fechas, ni siquiera pensamos en dinero. El problema de nosotros no fue el dinero, sino fueron los recursos. Digamos que para esos días logramos construir algo así como una especie de economía basada en recursos. Llegaron donaciones de alimento por un lado, por el otro, llegaron los artistas, muchos de esos artistas que llegaron no los conocimos sino hasta ese día, y muchos contactos se hicieron fue por internet, y ¡pum!, el día del festival se ensambló todo, funcionó. Llegaron los que pudieron, estuvieron los que pudieron, y el resultado del festival fue, y el éxito del mismo fue por lo que se hizo y por lo que no se hizo. Y en esa medida, y asimismo, funciona una economía basada en recursos, porque una economía basada en recursos, entre otras cosas, es dinámica, o sea que se adapta a los cambios y se construye en la medida de lo que se puede hacer, y claro, contemplando la carga que soporte un ecosistema a las actividades humanas. Entonces, para concluir, lo que estoy diciendo es eso. Siempre que ustedes escuchen a alguien en el MZ que está diciendo que eso es la única verdad, no le crean. ¿Sí? Porque, o sea, si no lo creen ustedes cuando están fuera del movimiento, menos lo crean dentro del movimiento. Si existe alguien aquí que está diciendo que es que esto es lo único que es verdad, no. Véanlo, mírenlo de una manera muy objetiva y véanlo como una propuesta más. Y siempre tengan en cuenta que el movimiento propende hacia relaciones horizontales y hacia una organización horizontal. O sea que nunca le coman cuenta a un tipo que llega y diga que yo soy el coordinador internacional y aquí se dice lo que yo digo. Eso en el ejército está bien, en la política está bien, en la religión está bien, pero aquí, ¿y por qué? Porque nosotros propendemos hacia un cambio de paradigma y eso se construye en esa medida. Entonces, no sé, Javier, si fui claro y perdón si me extendí mucho, me disculpan ustedes. No, sí. Sí, pero es que creo que el artículo, creo que estamos hablando de dos diferentes, porque es que el artículo que yo leí es muy parecido a lo que tú estás hablando. La diferencia única que vi, o sea, ellos hablan de que aparte de todos los miembros inscritos en cada capítulo, primero dice que los capítulos son necesarios, ojalá entre más en todas partes, ¿sí? Y lo otro era que de todas formas cada capítulo necesita un grupo base de personas que van a ser como la parte visible de ese capítulo, vamos a decir lo mismo, pero es que me toca repetirlo. Esto, y pues en esa parte sí les hallo la razón, porque un ejemplo, User disconnected from your channel. Cuando fueron las marchas en Chile, de los estudiantes en Chile, que había una muchacha que era la, la vocera ahí de ellos, pero ella en un momento decidió retirarse, y a pesar de que ella había sido la persona que más o que el movimiento lo conocían por ella, pues hubo alguien que la reemplazó de una vez y tenía el mismo conocimiento que ella. O sea, ¿por qué digo esto? Porque de todas formas es necesario que haya un grupo base, que es sin necesidad de que sea un grupo limitado a una cierta cantidad de personas, a un grupo específico de personas, siempre lo haya para que en caso de, no sé, una entrevista, por decirlo así, pueda hablar con mayor profundidad y con mayor propiedad sobre los diferentes aspectos que el movimiento abarca, sobre qué es, qué no es, qué buscamos, qué no somos, bueno, etcétera, todas estas cosas. Siempre es necesario que haya un grupito de personas que estén enteradas de qué hicieron quienes estaban antes que ellos, qué han hecho ellos y qué se puede hacer. En el caso de que cualquiera se va por motivos, bueno, personales, económicos, bueno, qué sé yo, para poder que no se pierda el trabajo que han venido realizando. Pues, o sea, yo entiendo tu inquietud y tú tienes razón si lo vemos desde la forma en la que estamos organizados en esta presente sociedad y con las herramientas que nos han propuesto. O sea, lo que pasa es que el hecho de que haya un grupo base también puede presuponer, porque eso se prestan para malas interpretaciones y que es de hecho el problema que está pasando a nivel internacional, es que se genera una élite, ¿sí? Porque entonces entre ese grupo base todos se hacen amigos y entonces comienza a haber ese tipo de grupos, o sea, y se generan ese tipo de grupos cerrados o de élites, donde entonces hay un tipo, hay personas que comienzan a justificarse, como ya lo he visto yo en el movimiento, por meritocracia. Entonces, no, es que yo tengo más tiempo en el movimiento y yo soy yo. Y entonces, por eso, usted hace lo que yo digo. Entonces, cuando esas cosas, cuando esas cosas pasan porque la estructura se presta para eso. Entonces, lo que tú dices con respecto al grupo base, sí es necesario, pero no de la forma en la que se está planteando ahí. El grupo base es necesario, pero el grupo base debe ser como cualquier forma u organización, y para darles el ejemplo más típico y más coloquial, es como ese grupo de amigos que uno tiene, que uno va formando en la adolescencia de manera orgánica, libre, que son los amigos que son las personas con las que uno, por ejemplo, encuentra cada fin de semana para irse a tomar unos tragos, y que entonces se vuelve un grupo base de amigos con los que uno se divierte, y ese grupo base no dura para toda la vida, sino dura un tiempo, un momento de la vida en el cual uno pues está en esa dinámica de divertirse. ¿Por qué esas personas se juntaron? Se juntaron porque entre todos se cayeron bien, encontraron puntos en común, compartieron, generaron lazos de amistad, de afecto, y compartieron experiencias, y eso los mantuvo unidos por un tiempo. Pero después, ese grupo base, dado que pasa a otro, uno pasa, todos pasan a otros procesos de la vida, se casan, tienen hijos, pues se difuminan, y uno comienza a participar en otro tipo de grupos. Ese tipo de formas y de organización orgánicas, que es la misma forma en la que se organizan muchas formas de vida en el planeta, precisamente permiten que haya dinamismo, porque cuando se establece, y ojo con la palabra que estoy utilizando, se establece, o sea, se coloca como fijo un grupo base, entonces comienza a generarse ese tipo de diferencias. Entonces están, es que están los del grupo allá que no sé qué. Por ejemplo, otro ejemplo que ustedes pueden ver donde eso ya está funcionando y efectivamente está, les está yendo muy bien, es en España. En España hay un grupo base, pero ese grupo base son personas de toda España, que son los que más tienen tiempo para conectarse, pero nadie los eligió, nadie dijo ustedes van a ser el grupo base, sino son las personas que al día de hoy tienen el tiempo y la disponibilidad, y pues obviamente han ganado experiencia. Pero esa experiencia ellos todo el tiempo se la están heredando y transmitiendo al resto a través de medios y formas que de pronto no son usuales para nosotros dentro de nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos? Pues por ejemplo los documentos públicos, la plataforma que tenemos para equipos de trabajos, en el caso de España y de Argentina, donde también funcionan así, lo hacen por medio de foros, y entonces ahí queda toda la base de conocimientos que es pública, que es abierta, que es incluso modificable y que queda para todos, para que cualquiera en cualquier momento pueda retomarlo, y eso hace que no dependa de ese grupo base. Entonces, si se acaba ese grupo base, se acabó el movimiento o se acabó el capítulo en un país o en una región local. Entonces, hoy estamos acá, mañana no sabemos, pero mientras estemos acá, lo que sí debemos procurar es que todas las personas que están alrededor y que se están interesando del movimiento comiencen a adquirir los mismos conocimientos y pues que uno les pueda trasladar sus experiencias. Por eso también hoy estoy acá apoyando esta reunión, tratando de trasladarle mi experiencia a ustedes que están por fin reuniéndose para que puedan hacer lo mejor desde su parte y pues dentro del contexto, porque una cosa es Bogotá y otra es Bucaramanga. Entonces y otra cosa más, claro, eso lo estoy viendo desde mi posición y desde la experiencia que tenía en el movimiento, y sobre todo desde lo que está consignado en la guía activista y de los lineamientos generales del movimiento. Jorjan, se fue. Creo que él había dicho que quería hablar algo. Sí. William, desafortunadamente, quiere hablar, pero dice que... ¿Por qué no escribe William? Aquí vamos... ¿Vamos qué? Hablando del User in your channel timed out. Esto... Bueno, pues sí, como tú lo colocas, sí, es cierto. Sí, de todas formas, nuestros preconceptos de cómo debe funcionar cualquier cosa, desde nuestra casa hasta nuestro trabajo, están erigidos desde una forma ascensional, en el que unos miembros tienen su palabra pesa más que la de otros. Sí, es complicado. Yo creo que este es un tema que se va a prestar para bastantes discrepancias y de pronto pero que a la larga lo que debe resultar y lo que se debe lograr es buscar una forma alterna que nos permita para que todo el mundo pueda participar, que todo el mundo sienta que tiene el mismo grado de participación. Y esto, pero que siempre haya de pronto, porque no todo el mundo User se siente con channel. La misma capacidad para hablar sobre, por ejemplo, sobre el movimiento Z, si le preguntan, de pronto por nerviosismo, por timidez o qué sé yo, como lo haría otra persona, ¿no? Y aprovechar. Y eso es aprovechar los recursos, las habilidades que quienes estén dentro del movimiento tengan, que tienen la habilidad para poder hablar con una mayor facilidad de expresión y que tienen una mayor facilidad para darse a entender o para dar a entender lo que se quiere llegar a poder llegar a todos, aprovechar esa habilidad de esa persona sin necesidad de que se crea que las decisiones dependen de él o de quien está hablando, por decirlo así. Exacto, Javier. Javier, ¿qué te parece si tratamos de darle oportunidad a los que quedan en la reunión y pues va cerrando la reunión para que no quede tan larga, ¿te parece? Listo. Sí, voy a parar ya la grabación. Igual era lo de Bucaramanga. Voy a dejarla hasta ahí. Pero pues, ahí como, pues no sé, si quieres darle la oportunidad a los que están ahorita conectados. Sí. Pues, ¿quieren? Manuel. William, pues puedes ir hablando y si quieres yo yo voy comentando lo que escribes. ¿Te parece? William, escribe que Javier te lee. Mi brujo creo que quiere participar. Sí, sí, puedo comentar algo nada más, o sea, que fue lo que pasó los otros días. Algo de eso ya te fui adelantando por email, Eric. No sé si lo has leído. Sí, yo recibí un mail tuyo y te agradezco mucho y ya te respondí. Brujo, pues esta es una reunión de un capítulo lo local. Es la primera vez que ellos se pueden reunir aquí en Team Speak. Pues digamos que es un gran evento para el capítulo local y también para el nacional. Entonces, si quieres dejar tus comentarios para que los que vayan a escuchar estas grabaciones en el futuro pues sepan de primera mano cómo están las cosas y pues para dónde va todo. Y si quieres presentarte, por favor, muy bueno. Bueno, en resumidas cuentas, mi nombre es Carlos, vivo en Australia hace 25 años, o sea, soy originario de Argentina, de Rosario. Ya estoy en el movimiento hace 2 años oficialmente, pero serían unos 3 o 4 años desde que vi la primera película, prácticamente, porque intenté de alguna manera unirme a algún equipo lingüístico o algo para ayudar a traducir unas traducciones bastante mal hechas que estaban con la primera película de Zeitgeist. Y después sí quise hacer lo mismo con Addendum, pero bueno, después se formó el movimiento y un poquito más tarde entré. Bueno, eso en resumidas cuentas de mí. Yo intento de alguna manera de ser un poco de nexo entre todos los países de Latinoamérica y España, para tratar de ayudar lo máximo posible con transmitir información de un lado a otro, porque muchas veces nos encontramos con que hay determinada gente que no están transmitiendo la información como realmente se debería transmitir, o la transmiten con cuentagotas o en forma cortada. Lamentablemente, lo que dijo Eric antes está ocurriendo, y es lamentable que ocurra esto. Y bueno, los otros días fue un ejemplo de qué fue lo que pasó. Por ejemplo, Lorena, que es la coordinadora de España, en este momento está viviendo en Suiza con el esposo, están haciendo creo que algunos trabajos allí, pero ella sigue siendo la coordinadora. Fue en cierta manera acorralada un poquito por Gilbert cuando ella quería proponer la idea de un software abierto como Mumble, como alternativa para trabajar en lugar de TeamSpeak, que es el server que nosotros estamos utilizando ahora. Bueno, en cierta manera Gilbert la acorraló y no quería que eso se discutiera en el capítulo internacional. Eso fue hace 2 o 3 días atrás, y como ejemplo de esto, de lo que ustedes estaban hablando antes, cómo pueden llegar a ocurrir las distorsiones, en el sentido que acá no hay autoridades, no hay líderes, y sobre los protocolos esos son muy discutibles. Acá hay lineamientos que corresponden al movimiento Zeitgeist. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lorena estaba en esa reunión, la acorralaron, la llevaron aparte, y Gilbert, le pusieron candado en la habitación, no dejaron que nadie entrara. El único que pudo entrar fue Pensar No Duele, porque él tiene el escudo de servidor, y para escuchar un poco y moderar. Y yo le estaba con el chat pidiendo permiso para entrar, porque no quería que abusaran un poco esto, y no me querían dejar entrar a mí tampoco. Pero en fin, terminó la reunión y Lorena comentó de que en cierta manera la reunión terminó bien, pero que fue un poco agria la cosa. William, fundador, ¿tienes problema con tu micrófono? ¿Estás constantemente entrando en TeamSpeak? Sí, no, parece que no le funciona bien el micrófono. Entonces, Brujo, para concluir lo que tú dices... ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, Brujo. Carlos, perfecto. Bueno, la cuestión fue que lo que ocurrió fue simplemente que terminó la reunión y fue suave. Le pedí a Dark que por favor que fueran suaves con ella, porque estaba bastante desilusionada, realmente muy desencantada con lo que había sido, con algunos emails que habían transcurrido antes con Gilbert. Y bueno, Gilbert es el coordinador global, en capítulos globales, pero de todas maneras él se erige en cierta manera como autoridad. Y los protocolos, esto han sido generados de una forma que muchos países de Latinoamérica, e inclusive Estados Unidos, Francia, Italia, no están de acuerdo. Así que Entonces, en razón de eso, le dije, Lorena, tranquila, vamos a hacer una cosa, vamos a elaborar una carta entre todos conjuntos, que fue una idea originaria que antes la habíamos discutido con Eric y con algunas otras personas, para llevar una carta a Peter Joseph. Y si la cosa se pone pesada, bueno, tomaremos otras medidas, porque necesitamos una respuesta con todo este asunto, porque este abuso no puede ocurrir más. En el interín ese, yo fui ahí, Eric, cuando te mandé la carta esa, y después vi que entró Gregory. A ver, William, ¿alguien puede mudar a William, por favor? Y entró Gregory en Skype, empecé a hablar con Gregory. Gregory fue una persona, uno de los que prácticamente abrieron TeamSpeak en el comienzo, junto con John y varios otros más. Gregory es actualmente locutor de radio, y tienen un programa de radio, inclusive en internet, con Danette. Danette también es otra activista del movimiento Zeitgeist. Y le dije, le comenté a Gregory sobre lo que había ocurrido. Y bueno, Gregory me dice, ¿tendrías algún inconveniente brusco si esto también lo escucha Danette? Entonces le dije, no, para nada, al contrario, quiero que otra mujer escuche lo que aquí está pasando, porque es importante tener un feedback y que las mujeres vean a veces las distorsiones que se pueden dar en este asunto. O sea, que alguien más escuche en forma imparcial esto. Se dio la reunión, en definitiva, y bueno, lo que ocurrió fue que fue una reunión muy buena. No quise grabarla para hacerlo una cosa completamente informal y para que no se sintieran coercionados de alguna manera, porque nos estaban haciendo un favor tremendo. Entramos en Skype, Lorena, yo, Gregory y Danette. O sea, los cuatro juntos estábamos conversando ahí. Lorena hizo una exposición, de alguna forma, de toda esta conducta abusiva a la que ella fue expuesta. Y bueno, esta gente quedó choqueada prácticamente con esto, pero no sorprendida. Choqueada en el sentido del nivel de abuso. Para terminar, para simplificar, se nos dijo lo siguiente, se nos aconsejó lo siguiente, como gente que ya son inclusive más viejos que yo en el movimiento, que hagamos lo que tenemos que hacer. Acá no hay autoridad. Si alguien dice que esto es oficial, no es oficial, no existe tal cosa. Eso es un invento creado por ellos. Acá no hay oficialidad como tal. Lo oficial es que el movimiento es una entidad holográfica, como la manifestó Peter Joseph, que quiere que sea. Me atrevo a agregar un poquito más, tiene que ser no solamente holográfica, sino fractual. O sea, algo que se desparrame como es Internet, digamos. Acá no hay jerarquías, no hay verticalismo, no hay escala piramidal, acá no hay gente importante, y los que son amigos entre ellos, bueno, muchas veces tienen que bajar del pedestal y aceptar lo que dicen los demás. En ese caso, no vamos a escribir la carta a Peter Joseph, se nos aconsejó también eso, que mucho menos que pongamos un video en YouTube, porque crearía una situación de conflicto extrema. Peter Joseph no está para eso. Que él no es que realmente esté ignorante de todo esto, lo que pasa es que él no sirve para cuestiones políticas u organizativas. Él es excelente para crear películas como compilador y como una persona que da un material y como vocero del movimiento. Es extraordinario en ese sentido. En ese caso, esto crearía una situación que él tendría que salir al cruce y lo pondría quizás en una situación muy caótica. Entonces, y la contrapartida sería algo muy, muy extremo. Lo cual yo también me sentía bastante incómodo, pero si la sangre llegaba al río, ya esto le estaba buscando una salida. Entonces, conversando con Gregory y Danette, nos dijeron esto: hagan ustedes lo que tengan que hacer, abran otro servidor en cada país donde ustedes quieran, cambien la estrategia, no les den pelota, y díganle todo que sí, no conflictúen, no discutan con ellos, que crean que ellos siguen siendo los dueños, y nosotros ya estamos trabajando en ellos, vamos a abrir otro servidor, ya se está creando otro equipo lingüístico, inclusive para traducciones en español, ya está funcionando en cierta manera, los españoles ya lo están actualizando junto con las herramientas, siguen con bastante intensidad en ese sentido, y la mejor forma es, después de llevar esto a nivel global, transmitirlo a toda Europa. Lorena está en comunicación con Federico Pistono de Italia, que también está muy de acuerdo con esto, con los franceses inclusive, las cosas ya van madurando en forma tal como tiene que ser. Perfecto, Brujo, gracias por tu descripción e información de todo esto. Esto que les acaba de contar Brujo es reciente, o sea, eso es lo último que está pasando, y esto es precisamente producto de esas conductas residuales que la gente trae de fuera del movimiento, del mundo en que vivimos, y tratan de reproducir aquí en el MZ estructuras verticales, y quieren ser los jefes y los líderes, y lo peor de eso es que encuentran personas que lo siguen. Cuando esos dos elementos existen, o sea, el que quiere ser líder y el que lo sigue, entonces pasa el resto. Entonces esto es una cosa que debe quedar muy clara para todos, y es algo que por lo menos yo repito en todas las reuniones para que siempre se tenga presente. Y ustedes, como capítulo de Bucaramanga que están comenzando, lo que deben procurar es mantener las cosas así. Por favor, no dejen que el ego de cada uno de ustedes se interponga sobre los propósitos generales y lo que es realmente importante. No se encaprichen, es que yo tengo la razón. No, nadie tiene la razón, entre todos construyen esa razón, y esa razón es producto del proceso que ustedes generen. Respétense y no pretendan ser jefes ni seguir a nadie, simplemente pongan lo mejor de cada uno. Y pues ya, eso era lo que yo tenía que agregar. Si Macaco, Manuel, William, Javier quieren agregar algo, por favor háganlo, y pues si no, pues para que Javier vaya despidiendo a todos y invitándolos a próximas reuniones de el capítulo Bucaramanga, y que sigan adelante. Un abrazo a todos. Gracias, Eric. No, es que William, perdón, antes de terminarme, me dice que una opción, él es el administrador del grupo en Facebook, y que él propone, pues, en vista de esto y de la verticalidad, que la horizontalidad, perdón, que queremos dar en el movimiento, nombrar a todos como administradores, de tal manera que todos puedan en cualquier momento hacer los cambios que deseen al grupo. A mí me parece una buena idea, porque es como darle ese gesto de confianza a todos, de que lo que tratamos de hacer es un cambio para todos, y que los espacios los queremos abrir para todos, y que todos tienen el mismo nivel de participación. Pues Javier, a mí me parece excelente idea, pero entonces háganlo gradualmente. Por ejemplo, por ahora yo sugiero que es lo que se ha venido haciendo en el capítulo Colombia, porque bueno, en el grupo de Facebook de Colombia hay muchísimos trolls, entonces no se puede hacer eso, porque recuerden que el grupo de Facebook en Colombia tiene casi 4.000 personas, que son hartísimas personas, y hay gente que no ha entendido bien el movimiento, y personas como esas podrían ser muy lascivas. Entonces lo que sí pueden ir haciendo es, a las personas que ustedes ya conocen y que saben que tienen claro los movimientos, les pueden ir otorgando esos permisos dentro de ese grupo de Facebook. A todos de sopetón, pues puede ser un excelente gesto, y es necesario, en algún momento debe ser así, pero no ahora. O sea, es mi recomendación, y ojalá pues el grupo de ustedes tenga tanta gente como el que ya tiene Colombia, y entonces en esa medida lo que les sugiero es que, por ejemplo, pues lo tengan, ese tipo de permisos lo tengan las personas que más están involucradas, porque finalmente son las personas que más están involucradas las que van a estar convocando, llamando y reuniendo. Es mi sugerencia. Sí, yo también estoy de acuerdo con Eric en ese sentido. Sí, porque desafortunadamente el problema de la gente que tiene otros fines o otros motivos, pues se presta para problemas, y para que pronto se empiece a difundir en el grupo información que no tiene nada que ver con el movimiento y que sí busca impulsar pirámides como las que ya hemos visto. Bueno, yo quiero dejar la grabación hasta ahí, pero antes agradecerle a Carlos lo que nos ha comentado de lo que pasó con la coordinadora de España, porque pues tenaz, a pesar de todo lo que decimos, hemos visto y hemos charlado en las diferentes reuniones del movimiento, películas, documentos, etcétera, seguimos siendo machistas internamente, ¿no? Porque era una sola mujer, y entre dos o tres la arrinconaron ahí, aunque fuera virtualmente, pero eso funciona de la misma manera. Y un ejemplo de lo difícil y lo complicado que es que nosotros mismos poco a poco nos vayamos desprendiendo de todos estos paradigmas que traemos gracias a nuestra sociedad mal encaminada. Bueno, una buena noche a todos. Yo me voy a quedar otro rato, si alguien más quiere charlar otro rato, pero ya dejo la... menos mal, pero de todas formas, esto deja ver que esas son las cosas que tenemos que cortar. Esto, gracias a todos los que asistieron, que nos haya acompañado en esto, que era una reunión local, pequeña, pero agradecerle por estar acompañarnos y a Eric por ayudarnos aquí a poderla mejorar y con las herramientas de internet para que pueda este capítulo avanzar un poquito más cada día. Bueno, un saludo a todos, buena noche y hasta la próxima, que tengamos la oportunidad de reunirnos acá.